Soy ese vecino que nadie conoce. Soy ese tipejo que va por ahí. Con paso cansino y mirada perdida. Que no habla con nadie y no sabe vestir. Soy esa emisora que nunca se oye. Soy esa tostada que siempre se cae. Soy ese paraguas que nunca se abre. Soy ese zapato que pierde su par. Hoy es domingo y está todo cerrado. Y está haciendo frío y el cielo nublado. No tengo motivos para levantar. Ya no me disfrazo para carnaval. Si das una fiesta, mejor no me invites. Si estás muy alegre, no pienses en mí. Los perros me ladran, los niños me chillan. Las plantas se mueren si estoy por ahí. Y está todo cerrado. Y está haciendo frío y el cielo nublado. No tengo motivos para levantar. Me quedo en mi casa para Navidad. Si das una fiesta, mejor no me invites. Si estás muy alegre, no pienses en mí. Los perros me ladran, los niños me chillan. Las plantas se mueren si estoy por ahí. Las plantas se mueren si estoy por ahí.